y se formó la polémica en el Café Sociológico, ¿se recuerda? Sí, claro. En la cuestión esta del arte. ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte para Carlos? Para Carlos Próspero, ¿qué es el arte para empezar a calentar motores? Es muy difícil esa pregunta, ¿eh? Pero, bueno, yo digo que el arte es la creación humana en el que se manifiesta el espíritu del que la hace en combinación con el espíritu del momento histórico que vive y del grupo social en el que se desenvuelve. Esos elementos hacen que el artista cree algo que tiene todas estas situaciones y que es armonioso y que además propone una conciencia a quienes lo vean, si es artista plástico, o a quienes lo lean, si es literato. El arte, por ejemplo, hoy en la actualidad, con estas cuestiones, ¿cómo se dice? Toda esta tormenta que se ha formado con este nuevo gobierno que tenemos, que ha hecho o nos ha implantado estas nuevas formas de arte. O sea, el arte es algo que se implanta, se debe implantar o se aprende, o cualquier persona puede hacer arte. Bueno, yo como pienso a la antigua, ajá, yo creo que el artista nace y se tiene que ir educando para poder expresar lo que necesita expresar. En esos momentos en que el gobierno está tomando las riendas, ¿verdad?, para decir qué es arte y qué no es, yo pienso que nada más es cuestión de gustos, y es de gustos de este grupo social, ¿sí?, al que sin duda se ha sometido la generalidad de los artistas, pues por lo económico. Uh-huh. Si alguien te compra una escultura en 3,500,000 y a ti te cuesta 1,000,000, pues uh-huh, oye, es una buena ganancia, ¿no? Uh-huh. Y vas a hacer lo que se llama el arte por encargo. Sí, que esa es la gran diferencia. Yo pienso que el artista debería ser el que propusiera, uh-huh, esta nueva sensibilidad o esta forma sensible de ver las cosas. Pero pues estamos en este rejuego, ¿no? Uh-huh. ¿No? Bueno, yo pienso que en la actualidad se ha formado esta, por lo mismo del consumo, ¿no? El capitalismo, ¿no? Ya los hacen a los artistas, no se forma, ¿no? Bueno, sí hay una tendencia, claro, a irlos formando, y más bien, a ir haciéndoles creer que son artistas y que cualquier cosa que hagan es arte. Pero muchos, por ejemplo, no saben qué es un verso, creen que con decir agua pasa por mi casa, ya hicieron un poema, corazón, ¿no? Ya hablando en cuestión del arte, pero ya dentro de la literatura y más que nada dentro de la poesía, ¿Cómo encontrar, se supone, bueno, a veces escuchas poesía y luego la relacionas con belleza? ¿Cómo encontrar la belleza dentro de la belleza? Pues, ¿cómo se encuentra esta estética en el poema? Para decir, esto es un poema, esto no es un poema. Para Carlos, ¿dónde encuentra esta estética? Bueno, mira, yo parto de la idea de que la literatura, la poesía, es la creación de la belleza a través de la palabra. Es decir, ese es el trabajo poético. Uno tiene que hacer que surja la belleza de las palabras que hace, uh-huh, que usa, cómo las maneja, ¿sí?, y además con la intención de transmitirla, aunque no es un mensaje en el sentido de me das una tortilla o cállate por favor o vamos al cine, no, es un mensaje más directo a la sensibilidad, sino a la cabeza, si no es una cosa racional, uh-huh, es algo irracional. Hace unos dos días, haciendo una reflexión, yo decía que el poema es un no hacer, ¿sí?, queriendo decir con esto que cuando uno se quita todos estos rollos de que si yo soy poeta, de que si esto se crea belleza, de que voy a ser famoso, se puede crear un poema. Es decir, cuando no hay esa intencionalidad no literaria, se puede crear un poema. ¿Cuándo se dio cuenta Carlos que era poeta? ¿O hasta la fecha se considera poeta? Porque aquí hay una parte que dice que se considera todo menos poeta. ¿Cuándo se da cuenta el artista? O el, que, por ejemplo, ¿cuándo se dio Carlos cuenta que nació para escribir? Bueno, yo no me he dado cuenta todavía de eso. Bueno, escribo desde hace mucho tiempo. Y precisamente porque escribía y no sabía si lo que yo hacía valía la pena o no, fue que decidí estudiar letras. Uh-huh. Entonces, yo suponía que en letras iban a ocurrir dos cosas. Uno, que me iban a ayudar a perfeccionar mi escritura, y dos, que me iban a que iba yo a aprender a saber cuándo un texto era bueno o no. Uh-huh. Pero eso no ocurrió. No. O sea que sería, bueno, no sé, no es necesario, por ejemplo, estudiar letras, estudiar, hay una escuela de que te enseña a ser poeta, ¿no existe eso? ¿Alguna una escuela, alguien que te enseña a ser poeta? No, no, te pueden enseñar a escribir bien, ¿sí? Uh-huh. Te pueden enseñar a colocar tus palabras, digamos, en un orden lógico, armar tus pensamientos de acuerdo a lo que quieres manifestar, pero esa sensibilidad es única. Esa sensibilidad la tiene el poeta, ¿sí? Y la manifiesta a través del poema, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, podemos ver que hay infinidad de libros publicados, de textos que parecen poemas, uh-huh. Pero que no lo son. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas no nos dan un impacto emocional, no uh-huh. nos transmiten ese, o no nos descubren esa emoción que el poeta sintió o que el poeta vio reflejado en otro, ¿sí? Que eso es básicamente. Uh-huh. Si uno lee ahora líneas y líneas y líneas y no te dice, y nada. No dice nada, ¿no? O sea, como lo que dijiste hace rato, no son un punch. ¿Sí? Y mientras no hay eso en lo emocional, yo digo que no hay poema. Uh-huh. Pero volvamos a lo de la facultad. Entonces ya como en el segundo año de la facultad, el maestro de composición me dijo, usted ya es poeta, ya nada tiene que hacer aquí, váyase. Y entonces le decía, ok, con eso yo en mí mismo pensaba, ¿no? Yo ya cumplí mi primera pregunta, ya uh-huh. tengo mi primera respuesta, pero la otra, ¿cuándo voy a saber que mi texto es bueno y cuándo no? Entonces no podía irme. Entonces me quedé en la carrera para aprender esto. Creo que no hay una enseñanza racional. O sea, no se puede decir, este poema es bueno por esto y esto y esto y eso. Porque al fin de cuentas, cuando uno lee un poema de quien sea, nos da un impacto, uh-huh. un impacto emocional, ¿sí? Nos descubre una cierta sensibilidad que nosotros no habíamos notado, pero ahí estaba. Y entonces cuando uno dice, ese es un poema, ¿no? Okay. ¿Cuál sería el Ars Poética de Carlos? Me llamó la atención ahorita que estábamos viendo fuera del aire su nueva publicación, que hay un arte poética. ¿Cuál sería el arte poética de Carlos para, con un poema, explicar poesía o lo que es el arte poética para Carlos? Bueno, yo digo que lo que hay que decir, más con lo menos, ¿sí? Y decirlo de una manera tajante. Hace unos días ponía ahí un post en el Face en el que decía que el poeta es como un cazador. Cuando tira, tira a matar. No hay juegos. Uh-huh. O sea, entre menos balas, mejor. Claro. Sí. Yo cuando era joven cazábamos liebres. Íbamos uh-huh. a un rancho y cazábamos liebres, ¿no? Entonces había que estar al pendiente de dónde saltaba la liebre. Y darle, ¿no? Y entonces comíamos liebre. Si fallábamos, pues no había liebre, ¿no? Entonces yo pienso que con el poema es eso, ¿sí? El arte poética mía es eso. Hago algo con la intención de que sea ese algo, ¿sí? Aunque al fin de cuentas solamente lo sé cuando ya está hecho, ¿sí? O la reacción, ¿no? O depende cuando, por ejemplo, cuando compartes la reacción que forma en el escucha o en el lector. Ciertamente, ¿no? Pero primero está la reacción que yo, si yo hice lo que... Cuando activas el gatillo, ¿no? Es, la claro. emoción que sientes al, por ejemplo, cuando, bueno, cuando te, yo nunca he disparado un arma, pues, pero la emoción que sientes al al acto previo a la escritura, ¿no? Siento que eso es sí. Mira, el ejemplo que yo pongo cuando hablo de esto es la diferencia entre un albañil y una abeja, que Marx la maneja en el libro 1, ¿no? Él dice que la abeja hace unos panales muy perfectos, pero no sabe que los hace, ¿sí? Y el albañil, en cambio, puede hacer una casa mala, pero sí sabe lo que va a hacer y sí ve reflejado en la realidad el trabajo mental que está haciendo. Entonces, cuando yo termino de escribir algo y veo objetivizado lo que yo estaba queriendo manejar, digo, es bueno. Y si no, pues fácilmente lo hago una bolita y va a la basura. Eso es lo más, bueno, lo más difícil, ¿no? Para bueno, no sé cuándo se llega a ese grado de decir, bueno, ya no me gustó. Porque, bueno, uno a veces hasta los agarra como sus hijos, ¿no? Una creación, ¿no? Cuando creas algo porque, pues, es algo bonito, ¿no? Algo así, hacer algo. Y de repente deshacerse de eso es difícil para un escritor. Ahorita mencionábamos que hay escritores que han dicho que se arrepienten de lo que han escrito, de lo que han publicado. Claro, pero pero yo creo que eso es antes. O sea, uno tiene que saber antes si lo va a publicar o no. Y si lo publica, pues ya, como se ha dicho normalmente, una vez publicado el texto ya no es de uno. Ya. Es público, ¿no? Es del dominio público. Ya soltaste la bala. Así es, sí. Okay. Y entonces, en ese sentido, uno tiene que ser muy crítico antes, o por lo menos crítico antes, ¿sí? Y saber si lo que uno estaba queriendo transmitir quedó fijo en el texto. Okay. Maestro, yo estuve leyendo un par de sus publicaciones. Ajá. Nostalgia de tu amor y Cuaderno de a bordo. Me gustó mucho, pero me gustaría escucharlo con su voz. No sé si traiga algunos, me gustaría escuchar algunos poemas con su voz. No sé si le gustaría compartir algo de su nueva publicación, porque estoy viendo que tiene una nueva publicación que yo no conocía. Estos son los que yo conocía, Nostalgia de tu amor y Cuaderno de a bordo, pero me mencionaba que tiene una nueva publicación. Así es, este libro apareció, lo presentamos a finales de marzo, ¿verdad? Y pues ha estado circulando ahí poco a poco, ¿no? Es lo último que he escrito en un periodo más o menos de 3 años. Porque duró un buen tiempo, ¿no? Después de cerca de pues, varios años, ¿no? Publicó Nostalgia de tu amor y duró mucho tiempo en volver a publicar. Lo que pasa es que pues no siempre se tiene uno el editorial, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, yo tenía dos libros, hay dos libros que me publicó la Secretaría de Cultura allá por el año 2000 y 1997-98. Esos dos libros, pues los publicó Cultura y se acabaron. Parece ser que no hay en existencia, y como decía un amigo, espérate a que alguien se muera y lo haya comprado para que llegue a una de segunda y entonces a lo mejor se recupera, ¿no? Okay. Entonces están esos dos libros intermedios y está también otro que se llama Una canción por amor, que aparece antes de esta reedición de Respuesta a las criaturas y Cuaderno de a bordo. Bueno, leo algo, ¿sí? Esta es la nueva publicación. Esta es la nueva publicación. ¿Cómo se titula? Ha llegado la lluvia, ¿verdad? Han llegado las lluvias. Han llegado las lluvias. ¿Sí? Me preguntabas de un arte poética. Ajá. Y aquí hay un poema que se llama Arte poética, en el que digo qué es lo que pasa conmigo, okay, porque hay un cambio. Ajá. ¿Sí? Digamos, si en Nostalgia de tu amor yo decía que hay que mandar todo al diablo, ¿sí? Aquí ya lo mando al diablo. Sí, ok, pues escuchamos. Okay. Es un poema algo largo, ¿eh? Entonces no, sé si... No, está bien, tenemos tiempo. Ok, entonces Ars Poética. Curiosamente le pusieron acento cuando es una expresión latina que no debe llevar acento. ¿Sí? Aparece la luna en la noche cerrada, rasgada por el grito del hombre que se muere, porque el hambre le hiere las tripas a los hijos y él no puede ganar dinero suficiente para que el hambre acabe. Entonces la mujer, con la pena asomando por sus ojos profundos, se enfunda un suéter roto, se mete los zapatos, las llaves en la mano, un cepillo alisando sus enhiestos cabellos, y entre las pocas luces de las calles cercanas, camina donde sabe puede vender un poco del calor de su cuerpo por unos cuantos pesos para comer mañana, cuando todos los niños al levantarse tengan tan solo leche y pan y vayan a la escuela con unos cuantos pesos. La luna está lejana, redonda como un huevo. Se escuchan los motores de una impresora a espaldas de la casa en que vivo y el tenue ronroneo de un refrigerador vacío como un vientre. La vieja lavadora desagua mientras canta con su voz desolada la niña de 15 años. La miseria derrama su presencia infinita sin distingos ni edades. Es un ambiente denso, no es cuestión de dinero, es la miseria añeja que se unte en las paredes y en los cuerpos. He sido abandonado por las musas burguesas. El repudio me llena de un sabor penetrante de pulgas machacadas. Solo viajo en las calles con los ojos abiertos, viendo cómo se vive, viendo cómo se muere. Se me inflaman los ojos, me sangran los oídos cuando veo a la gente viviendo en ese mundo donde la indiferencia se mantiene en sus mientes. Los vaos se levantan y se meten profundos, causando una profunda y larga vomitada. Las mujeres trabajan mientras el hombre muere, martillando sus huesos. El cansancio los mata, les impide el descanso. Por eso noche a noche copulan desahuciados para dormir rotundos. Las mujeres se envuelven en sus tristes miserias y cambian sus caricias por comida del día. Las hijas van comiendo con sus cuerpos el tiempo, hasta que el tiempo viene y las mete en la cama para cumplir su ciclo y acabar con sus sueños. De abandonar la casa buscando otros entornos. Cuando la luna llega al cenit de los cielos, solo escucho las voces de los jóvenes lejos, intercambiando besos entre voces y risas. Alguien le jala al baño y el agua que circula se escucha en todas partes. ¡Qué cosa tan maldita! ¿Cómo es que van pasando la vida sin sentido? ¿O qué sentido tiene que se oculta a mis ojos? Las puertas azotadas, los gritos que carcomen las húmedas paredes, el llanto de los niños, los ruidos de los gases exhalados sin pena y de pronto el silencio más profundo de todo. Un silencio que pesa como la misma muerte se apodera de todo. Solo la luz se mira y una niebla desciende con su acidez perversa. Alguien camina afuera con pasos indecisos. Un motor de patrulla se va acercando lento y se para y se aleja. Hay un sentido ignoto, un sentido profundo como el río entubado que corre bajo tierra. Hay un sentido oscuro que conduce a la gente a vivir como vive sin esperanza alguna. Sus abuelos obreros y sus padres obreros y sus hijos, sus nietos, todos serán obreros hasta el fin de los tiempos. Vine desde las tierras de selvas tropicales en busca de un futuro y descubro que el mundo mantiene otras vertientes, que existen muchos hombres que viven miserables, que nacen, crecen, se reproducen, mueren, no conocen el alma, carecen de conciencia, trabajan como bestias y no tienen futuro. La ciudad es la cárcel donde unos aprovechan de la fuerza de muchos y levantan imperios que resultan ajenos para los constructores. La noche se levanta y el frío va penetrando, mientras una mujer va lavando la ropa en una lavadora que ruge presurosa como moliendo piedras. Ellos nunca descansan por lo que puede oírse. Son hombres y mujeres que construyen el mundo en que vivimos gracias a su miseria. Bravo. Está bien estuve leyendo, estaba comparándolo con él, lo estaba escuchando, compañero, con La Nostalgia de Tu Amor, donde habla de la muchacha guapa, elegante, bonita, ajá, que camina, y aquí ya un giro de la miseria, ¿no? Así es. Por eso digo que me han abandonado las musas burguesas, ¿no? Es decir, hay desde mi punto de vista otra visión en lo que estoy haciendo. Una madurez, ¿sí? ¿No? Así es. Y por otro lado, una visión más cercana de la gente, ¿no? Digamos que en Nostalgia hay una idealización, ajá, como, fuerte, ¿no? Ajá. Digamos, hacia... Cuando está uno como enamorado, así, ¿no? Es. Que ¿no? la tienes en la... Que tiene... Ahora sí que hay hasta una canción que cuando estás enamorado tú lo ves bonito, ¿no? Pero ya cuando ves la realidad, ves todo esto, ¿no? Claro, claro. Y ojo, no es que no esté enamorado, ¿eh? Ajá. Sino que ha cambiado la visión. O sea, yo pienso que es un poco por los años, ¿no? O sea, cuando uno es joven es muy romántico, locochón, etcétera. Pero ya cuando es más maduro, cuando uno tiene cierta edad, después de los 50, uno empieza a ver la vida así como que, ah, carambas, ¿no? O sea, ¿cómo no vi esto, no? O ¿cómo veo esto? ¿Por qué esta gente hace eso? ¿Sí? Es lo que mencionábamos, ¿no? ¿Cómo llega la poesía a algo? Bueno, porque la miseria no es bonita, pues. Pero uh-huh. ¿cómo llega el poeta a acomodar todas estas palabras, estos fonemas y todo esto en algo? Se escucha hermoso, pues, se escucha y te mueve las vibras, ¿no? O sea, te empiezas a imaginarlas, empiezas a formar esas imágenes de la miseria y aparentemente se oye bello, ¿no? Pero uh-huh. no es bello, o sea, como algo... tan feo como la miseria, el poeta lo transforma, ¿no? En algo hermoso con las palabras. Claro, porque hay que hacerle ver a la gente que la miseria existe y la gente no acepta la miseria como tal, ¿sí? Digamos, pasando por un lugar donde hay gente de porochos, donde hay prostitutas y todo. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que la gente decente, uh-huh. así como que se para, ¿no? Uh-huh. O sea, no los quiere ver siquiera. ¿No? Incluso hay hasta limpias, ¿no? Limpias sociales, cuando ha habido cumbres y todas esas cosas, por el estilo que vienen gente de otros lugares, incluso hasta cuando viene el Papa, hacen limpias sociales, ¿no? Claro. O sea, quitan a toda, tratan de ocultar la miseria para mostrar lo que no se es, ¿no? O sea, lo que no somos, en así, realidad. Así es, sí. Entonces, por eso, la intención, pues, es mostrar de manera que sí sea sensible, que sea atractivo la miseria, ¿no? O sea, que igual se encuentran cosas inspiradoras, ¿no? Claro, claro. Porque muchos de los grandes poetas han vivido en esta miseria y han encontrado en esta miseria, en esta, ¿cómo se puede decir?, carencia, han encontrado su ars poética, ¿no? Como lo menciona usted en su... Claro, mira, yo digo que cuando uno tiene la panza llena, no hay inspiración. Las ausencias, ¿no? Claro, las ausencias, esas son las que definen, ¿no? O sea, ver las cosas de otra manera. Inspiran. Y el que no ve las cosas de otra manera no puede hacer poesía. Okay. ¿Usted cree que el poeta, el escritor, tiene algún compromiso social o alguna este don que se ha dado o que se ha buscado? ¿Tenga que cumplir con alguna función o algún compromiso social o algún compromiso? Definitivamente. O sea, yo siento que uno que yo penetro en esta vida de la gente en la sociedad para descubrir a los que no lo ven que esto existe. Ese es mi compromiso social, ¿sí? No hacer a un lado, no crear solamente belleza por belleza, ¿sí? Sino la belleza que está dentro de esta situación social, ¿no? Dentro de esa miseria, dentro de esos cambios políticos, educacionales que existen, ¿no? Entonces, que entiendo también que hay poetas que no quieren embarrarse, ¿no? Que quieren hablar de la belleza como una belleza pura, romántica, ¿no? Y bueno, y cada quien tiene sus líneas, ¿no? Pero la mía es esa. Desde que yo escribo y que me acuerdo, Y también puede verse que, aunque, por ejemplo, en Nostalgia de tu amor hay un romanticismo, también hay una lucha, ajá, ¿no? O sea, sí, sí. Habla de una guerra, ¿no? Así incluso es. Del guerrero. O sea, de un guerrero. De un guerrero que la guerra entre uno mismo. ¿Esta guerra con quién sería? ¿Con uno mismo? ¿El poeta llega a pelearse consigo mismo o a pelearse con su entorno? Mira, yo diría que antes sí podía hacer eso, pero ahora ya no. Ya no. Porque se puede. Porque antes sí y ahora no. Porque antes eso no existía, ¿sí? Por ejemplo, ahorita hay una cantidad de formas de autoayuda, uh-huh, ¿sí? Porque todo mundo piensa que la gente está enferma o que está idiota o que no tiene perdón de Dios, ¿no? Entonces, uh-huh, tú vas a una librería y te encuentras cientos de libros de autoayuda, ¿no? Desde los más psicológicos hasta los más espirituales, ¿no? Entonces, en ese momento, pensar que uno se va a pelear con uno mismo para encontrar la conciencia ya no es posible. Por eso, porque ya está todo eso allí. Eso está como una vacuna, ¿sí? Ahora hay que ver las cosas sociales, ¿sí? Hay que ver lo que está ocurriendo en el país, cuántas muertes hay, pero tampoco ser oportunistas, ¿no? Como recuerdo que cuando pasó lo de Ayotzinapa, escribamos poemas sobre él. Uh-huh. Y todo el mundo escribía sobre eso, ¿no? Uh-huh. O sea, pues, ¿eso qué, no? Eso no. Eso siempre se ve, ¿no? Así es, sí. O sea, no es necesario que te desaparezcan para pisotear los derechos humanos, ¿no? O sea, claro. Siempre, o sea, simplemente, en el poema lo menciona, simplemente date una vueltita por las zonas, o sea, pobres de Guadalajara, las claro. que no nos dejan ver, ¿no? Las que no maquillan. Así es, o las que pasamos corriendo. ¿Verdad? Sí, en el o en el celular, con los audífonos para no ver, ¿verdad? Claro, sí. Okay, pues vamos a escuchar una canción para darle un traguito al café y continuamos con Letras del Gueto. Escuchamos una canción y continuamos. Esto es Letras del Gueto. con nosotros después de una salsita para desentumirnos y quitarnos las rimas. Pues hoy los invitamos a La Pulcata en Pedro Loza y Arista. Va a haber música y poesía con Elene y Carla Mora. Va a haber ahí para que se den un ratito en la nochecita, para que se den un bailongo ahí, escuchar algo de música y poesía. Pues continuamos con el maestro Carlos Prospero. Hablábamos fuera en el intermedio de la canción de esta de la miseria. Vamos a retomar un poquito este tema de la miseria, de la lucha, ¿no? Hablábamos de esta responsabilidad o esta, bueno, no es responsabilidad, más bien sería que como una, ¿cómo lo mencionará? Es para el poeta que tiene que expresar este tipo de, lo que él ve, lo tiene que expresar, ¿para qué? Pues lo expresa, para, nada más. Y como consecuencia de esa expresión, pues quien lo lee, quien lo escucha, pues toma conciencia de que hay cosas que estaban allí que no se veían, uh-huh. ¿no? Creo que el poeta lo que hace es eso, develar estas cosas que uno no ve o que uno no puede ver o no quiere ver. Como te decía, pasa uno por el barrio pobre y pasa corriendo, ¿no? Para que no te roben. Aparentemente es lo para que no te roben, pero no quieres ver que hay pobreza. Ajá. ¿Sí? Entonces la gente no queremos ver que hay gente que está tirada allí y porque está borracho. Carencias. Y digo, uno dice, está borracho, pero en realidad, ¿será tan cierto esto? ¿No será la sociedad la que ha obligado a este individuo a ser borracho? Uh-huh. ¿Sí? O sea, yo me pregunto esas cosas, ¿no? Aunque pienso que el poeta nace y se va haciendo, no creo, por ejemplo, que los delincuentes nazcan, uh-huh. sino que esos creo que son producto de la sociedad. ¿Sí? Nadie roba porque tiene dinero, roba uh-huh. porque no tiene dinero, ¿verdad? Uh-huh. O porque tiene hambre, ¿sí? y quiere comer, ¿sí? pero uh-huh. son cosas sociales. ¿Sí? Hace muchos años yo decía que todo el mundo tiene un poema metido bajo el colchón, ¿sí? uh-huh. Y yo quería decir con eso de que todo el mundo puede hacer poesía, todo el mundo ve cosas y puede develar y revelar cosas que el común de la gente no quiere ver. ¿Sí? O que la gente que trabaja y trabaja y trabaja, que está tan enajenada en el trabajo, no tiene tiempo para ver otras cosas. O peleándonos, ¿no? Hablábamos de cómo va formando este estilo de vida que en nuestros últimos tiempos forma eso, ¿no? Luchas entre nosotros mismos, ¿no? Claro, yo también pienso que, yo pienso que la sociedad está dividida en dos, siempre. Los gobernantes y los gobernados. Y los gobernantes siempre dicen qué se hace, cómo se hace y cuándo se hace. Y los que somos gobernados, pues lo hacemos, no hay de otra. ¿Sí? Si no, así nos va. Unas cachetadas. Claro. Pero aparte de eso, provocan que haya, por ejemplo, la competencia. Que haya, por ejemplo, la ambición de ser mejor. ¿Sí? Y eso crea una lucha entre los gobernados, digamos, ¿no? Entonces, si tú y yo estuviéramos en la misma empresa, pelearíamos por ver quién gana más, quién es mejor, quién obtiene un puesto mejor, ¿no? Uh-huh. Y el jefe disfrutando de nuestro trabajo, ¿no? Porque uh-huh. estamos luchando, o sea, produciendo más, haciendo que haya más dinero, que haya más expansión del, uh-huh. del mercado, sí. ¿no? El que se beneficia es el... Y el que se beneficia, claro. Del trabajo. Entonces, yo veo esto, para mí es muy claro, pues, ¿no? Que eso ocurre continuamente, que hacen que la gente se pelee, se luchen unos con otros. Y bueno, y ellos siguen aquí intocables, ¿no? Formando estas divisiones. Entonces, la poesía ayudaría a depelar, a quitar este maquillaje y darnos cuenta de este despertar de la conciencia a través de las letras. Claro, claro, sí, porque como te decía, la gente no quiere ver lo feo, no quiere ver que hay miseria, no quiere ver que hay muertes, ¿sí? Y entonces hay que mostrarles que sí hay, pero no de una manera abrupta, no como los periodistas, ¿no? Que dicen, ah, tantos muertos, o le dio un balazo. No, eso es abrupto, ¿no? Eso no lo ve la gente. aunque la gente tenga, como dicen, ¿cómo se dice esto? Ganas de ver, ¿no? O sea, así, a ver, ¿cuántos murieron ahora? ¿Sí? O como cuando pasa el vocero allí, anoche mataron al vecino de aquí y allá, y ahí lleva el periódico, ¿no? Amarillismo, ¿no? Ajá, claro, eso no, sino de una manera que sea atractivo y que sea contundente además, ¿no? Ahora sí que se oye medio que entre como suavecito, ¿no? Claro. Suavecito como la humedad. Así es. Pero que entre, ¿no? Que así se quede, ¿no? Me llama la atención, en muchos de sus poemas habla de luz y oscuridad. O sea, esto ¿por qué? Pues bueno, yo me he dado cuenta que para ver la luz necesitas estar en la oscuridad. Sí, claro. Entonces, ¿el poeta necesita ver esto, estar en la oscuridad para ver todo esto? Bueno, ese sería en todo caso mi proceso. Ajá. Sí. Yo pienso que toda la vida es un juego de contrarios, ¿no? Una dialéctica de contrarios, y que mientras uno está dándose cuenta de que hay luz y oscuridad, que hay día y noche, que hay cuatro estaciones del año que se van pasando, uno está en un ritmo que es distinto del ritmo que tiene uno de levantarse a las 7 de la mañana para ir a trabajar 8 horas, de meterse al carro, de correr, etcétera, ¿sí? O sea, son ritmos diferentes. Yo pienso que lo que hace que el poeta sea mejor, por decirlo de una manera, es ese contacto con la naturaleza. ¿Sí? Y ese contacto con la naturaleza solo se da a través de esta dialéctica. Con la esencia, ¿no? Encontrar la esencia de las cosas. Así es. La esencia misma de la miseria, ¿no? O de la esencia misma de la carencia, ¿no? También. Claro, claro, el sentido, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene que alguien sea miserable? ¿Sí? Para la persona que lo es, no tiene ningún sentido, ¿sí? Pero para mí que no lo soy, ¿qué sentido tiene también, ¿no? Sí. Y para alguien que tiene mucho dinero, ¿qué sentido tiene que haya esa gente así? Pues que el poder. Claro. Entonces ahí se dan muchos juegos sociales, ¿verdad? Okay, maestro, ¿algún otro poema que nos quiera compartir para conocer algo de su nuevo trabajo? Claro. Han llegado las lluvias, se llama este nuevo poemario. Así es, sí. A ver. Este poema que voy a leer tiene un doble sentido, pero no es albur, ¿eh? A ver, déjame guiarlo. Es que en este poema, igual, ¿no? Lo que yo hago siempre es eso, plantear una situación, ponerle un poco su contrario y luego dar una solución, ¿no? O sea, una dialéctica. Sí. Será por la formación que tengo. Como no los sé. Pintores, ¿no? Que forman la contraluz, forman, claro. Que hacen esta combinación, por ejemplo, en la pintura tienes que, para exaltar la sombra tienes que poner luz y viceversa, ¿no? Para que la sombra se vea tienes que poner a un ladito la luz y así. ¿Es algo así como lo que usted trabaja, este tipo de imágenes? Así de es. ¿Su poesía? Así es, ajá. Mira, no parece que no quiere... No quiere aparecer. Pero ya está. Se está escondiendo, hablando de oscuridad, ¿verdad? Así es. El poema se llama Antes de que el pan subiera. ¿Cuál pan? Exactamente. ¿Cuál pan, ¿verdad? ¿Cuál pan? Ese es lo que te decía del doble sentido, ¿no? Dice, las mañanas guardaban la premura de los cálidos besos. Los perros perseguían a los carros sin temor a la muerte. Las muchachas cruzaban muy temprano las plazas, subían por los puentes peatonales para ir a la escuela o al trabajo. Un piropo era bien recibido con inocencia franca. Los gatos se apareaban con sus largos maullidos durante todo el coito. La gente regateaba los precios mostrando su interés en lo que compraría. Nadie quería fingir que era solo accidente el suicidio planeado estrellando su carro. Los hombres eran hombres, las mujeres mujeres. Todo el mundo aceptaba su situación social y desde allí partía. Nunca escuché un discurso que pretendiera ser la verdad verdadera. Nadie desde el gobierno intentó subajarnos ni mentarnos la madre, mucho menos mirarnos la cara de pendejo. Era un tácito acuerdo para vivir en paz, cada cual en su puesto. Todo mundo cuidaba de sus buenas maneras. Todos reconocían los límites del mundo y el mundo era diverso y era un reto vivirlo. Todo tenía una forma y el fondo era preciso hasta aquella mañana de un húmedo verano que sorpresivamente, sin aviso oportuno, el pan subió de precio y el mundo, nuestro mundo, tal como lo vivimos, se disolvió en el aire. Y sí, ¿no? Ahorita con la gasolina y todo eso. A mí, bueno, yo soy panadero, yo hago pan. Y me di cuenta pero cómo algo tan común, pues, ajá, cómo lo transforma la gracia, ¿no?, del poeta, de transformar algo ordinario en extraordinario, ¿no? Claro. Y eso no se aprende en la escuela, ¿verdad? Eso no se aprende en la escuela. Maestro, para despedirnos, ¿qué mensaje para el presente y futuro de ya saliendo ya para el ciberespacio? Ya algún día nos van a escuchar en las lunas de Saturno con los ecos de un mensaje, sí, al pasado, al futuro, de que con qué mensaje se despide Carlos Próspero. Bueno, pues yo quisiera que todos se hicieran realmente develadores de la realidad. Quisiera que todos los que escriben fueran cazadores, ¿sí?, que tiraran y tiraran a matar. Sí, okay. Y que ya no hicieran ejercicios ni hicieran estas cosas que no tienen caso hacer, ¿no? O sea, hay que saber que escribir un poema nos puede llevar a la muerte en el sentido psicológico, pero saber que si somos fuertes podemos salir de eso. Okay, va. ¿Dónde podemos conseguir sus publicaciones? Pues, o el contacto, si gusta dar el contacto. Pues mira, este libro hay algunos aquí en la librería Cervantes y otros los estoy vendiendo yo directamente. Uh-huh. ¿Sí? Okay. Entonces, pues contactan conmigo. ¿En Facebook? En Facebook, sí. Ok. Bueno, pues gracias, maestro, por estar con nosotros. Esto fue Letras del Gueto con el escritor Carlos Próspero. No, pues gracias a ti por invitarme. Muchas gracias, y aquí están las puertas abiertas en el gueto para que nos venga a ilustrar un poquito de este, pues, estilo poético, ¿no? Muchas gracias. Pues gracias a ti. Muchas gracias. Esto fue Letras del Gueto. ¡Fuerza!